Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Ya estamos aquí. Este es tu programa Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Te vas a encontrar aquí, además de a mí, Tony González, mucha música y muy buena. Nosotros estamos transmitiendo desde cuatro emisoras de España: Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio. Y también estamos en Argentina en Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Quiero contarte, si estás escuchando con auriculares, ese perro que está ladrando no es un perro que yo tenga, no es un perro de mi casa. Es de esos perros que hay en la calle que tienen algunos dueños y no los saben enseñar, ni aprenden los dueños ni aprende el perro, y por eso lo escuchas ladrando de una manera tan acelerada que posiblemente se escuche con auriculares. Pero si no, nada, no pasa nada. Tú también habrás sufrido eso de que viene de buenas a primeras un perro, empieza a dar ladridos sin ton ni son, y es que realmente no están del todo enseñados a hacerlo en algún momento y no en todo momento. Nosotros estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram como Made in Metal SP. Y también te he estado contando en estos últimos programas que estamos en Podbean. Nuestra web es madeinmetal.es y hoy vamos a tener un programa, bueno, como todos los que estamos haciendo, yo diría que es un programa lindísimo, pero sí, lo que sí vamos a tener es un programa variado donde vamos a poner bandas de todo el mundo, algunos clásicos y algunas bandas clásicas que han hecho disco nuevo y otros que ya merecerían por su trayectoria ser unos clásicos. Vamos a ir viendo qué es lo que vamos a poner en el día de hoy, pero sí, vamos ya a comenzar con la música. Vamos a comenzar con una banda que no es del todo nueva, es una banda reconocida dentro del panorama español, que es Eternal Cycle. El disco es Trail of Agony, es un disco del año 2022. Este es un disco complejo de auténtico melodic industrial metal, heredando el sonido directo de bandas como Nine Inch Nails o los míticos Ministry. Pero yo lo he estado escuchando y pienso que sí heredan este sonido, pero no son realmente como ellos. Tienen, primeramente, porque tienen un toque bastante diferente, que ya si tú no los conoces, escucharás cuando escuches la canción completa. Aquí en este disco hay 8 canciones que te impactarán como un proyectil. Hay intensidad, hay energía y hay rabia. Un toque diferente es que la vocalista es Becca, una chica, y que demuestra poseer un registro amplio, lleno de matices, capaz de poner en relieve el buen gusto de esta agrupación. A veces el disco bebe de influencias del metal gótico, otras veces no pueden disimular sus claras influencias de Ministry, pero de manera general son canciones con armonías trabajadas y estribillos pegadizos que reproducen con mucho buen gusto todos los clichés del metal industrial. Vamos a escuchar una pieza que se llama Crystallize y que yo escogí porque aquí colabora Carlos Escobedo, vocalista de bandas como Sober o Savia, aunque Savia no está activa en este momento, Sober sí. Y Carlos Escobedo, además de ser un magnífico cantante y un excelente compositor, es también un gran productor. Vamos a escuchar aquí a Eternal Cycle, la canción es Crystallize y está como invitado Carlos Escobedo de Sober. Escuchemos. We'll be right back. tú estás al tanto de los nuevos lanzamientos, ya sabes que lo que estás escuchando de fondo es Hit, del disco Force Majeure del año 2022. Yo recuerdo que la primera vez que vi a Hit fue en el Leyendas del Rock. Yo no le había prestado mucha atención, pero a partir de ese momento, de ese concierto, realmente me di cuenta que era una banda que, de entre tantas buenas bandas que hay en Suecia y en los países nórdicos, es una de las que sobresale. Claro, ¿cuál es el problema? Que ellos tenían un cantante, ese cantante en sus dos primeros discos, se llama Kenny Lecremo, en sus dos primeros discos estuvo, después cambiaron el cantante por Eric Grönvall, como siempre ocurre cuando se cambia un cantante en una banda, hay quien sigue, como se diría yo, siendo fan del cantante anterior, o sencillamente considera que debe tener hacia él una cierta fidelidad, no sé yo, inspirada en qué. El caso es que cuando se supo la noticia de que Eric Grönvall se iba para Skid Row, hubo quien pensó que Heat tenía los días contados, y si alguien lo pensó, por supuesto, había que sentirlo, porque acababa de sacar un par de discos maravillosos. Pues no, quien pensó que Heat estaba acabado se debe haber sentido una pequeña gran desilusión al escuchar la obra de arte que han lanzado al mercado con Force Majeure, ya que ni una cosa ni otra, ni han regresado al principio, ni han respetado la época con Eric Grönvall, sino que siguen la senda de la genialidad que decidieron tomar con su magnífico disco Head 2. Te percatas de ello a la primera, en cuanto empiezas a escuchar Back to the Rhythm, un tema sólido, serio, con pegada, muy hit, muy a Head 2, y con el que, además de percatarte de que David Alone es de otro mundo, menuda calidad tiene, también te das cuenta que Kenny Lecremo va sobrado y que su estilo es muy distinto a lo que eran los primeros Heat. Y entonces no son los vocalistas de Heat los que llevan la voz cantante en cuanto al camino a seguir, es algo que te das cuenta en este disco. Y es por eso que entrevistamos a quien yo pensé que era la mente maestra detrás de Heat, que es el tecladista Jonah T. Ahora, escuchando la entrevista, que la puedes ver en nuestro canal de YouTube, Made in Metal, solo tienes que poner entrevista Heat Made in Metal en inglés, Heat Interview Made in Metal, te va a salir, tiene subtítulos en español. Y aquí es donde nos enteramos de un montón de cosas. Esta entrevista también salió publicada en la revista DC Rock, y te puedes enterar cómo ha quedado la relación con Eric Grönvall, porque claro, cuando Eric Grönvall oye esta banda tan bien asentada que estaba y que el vocalista se les vaya, caramba, esto lo explica muy bien en la entrevista. Y como los hemos entrevistado, vamos a escuchar dos canciones que van a ser Nationwide y Tainted Blood. How Made in Metal con Tony González. También entrevistamos a Absensi. Ellos son una banda de reciente formación. Llevan 2 años, pero son músicos experimentados que llevan mucho tiempo grabando y tocando. Fue Sara Moreno, de Background Noise, una excelente trabajadora y magnífica persona, quien nos dio el contacto de la vocalista Charo Palmero, quien había estado en una banda de aquí de Madrid que se llamaba Kool-Aid. Y entonces Charo Palmero y yo estuvimos conversando sobre esta nueva banda, Absensi, y lo que han lanzado hasta el momento es un EP de 3 canciones. Y la banda tiene mucha proyección de futuro. Como te digo, la entrevista la puedes ver lo mismo en el canal de YouTube que en la web de Made in Metal. Y fue una entrevista muy agradable. Y algo que me gusta es cuando músicos reconocidos, o sea, músicos ya con historial, porque bueno, si fueran reconocidos serían más afamados, pero no lo son, pero sí tienen un gran historial y han estado en bandas que solamente de mencionar, por ejemplo, una banda como Inmune, eso ya te llama la atención, porque Inmune es una magnífica banda que espero que continúe en algún momento o no. Pero bueno, nada, el caso es que todo eso está en la entrevista. El EP se llama Renacer. Y entonces lo que ya estás escuchando de fondo es Renacer, pero vamos a escuchar las otras 2 canciones que son Todo Puede Suceder. A lo mejor me equivoco en el título y se llama Todo Puede Ocurrir, pero Todo Puede Suceder y Cuenta Atrás. Escuchemos y te recomiendo la entrevista con Charo Palmero. Escuchemos. Come on.

Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Ahora nos vamos a Alemania y lo que estás escuchando es ya esta banda que se llama Hammer King. El disco se titula King Demonium. Es un disco del año 2022. Como te decía, ellos son alemanes y este disco sale con Napalm Records. El disco salió el 19 de agosto y es el grupo creado en torno al antiguo cantante de Ross the Boss, que se hace llamar Titan Fox 5. Este disco muestra un lado diferente de su mundo de fantasía de propia creación, lleno de relatos e historias perfectamente entonadas. Es un festín sagrado para los fans de los gigantes del género como Powerwolf, como Manowar, como Hammerfall, y los que sigan este tipo de música quizás ya conozcan el disco o al menos el single, que fue Paria Is My Name, que es lo que está sonando de fondo. El Paria Is My Name, la canción, salió un año antes del disco y a lo mejor los que les gusta este tipo de música estuvieron esperando muchísimo un disco como King Demonium. Yo espero que sí. La banda dice que ha utilizado elementos de Sabotage con canciones potentes y rápidas que muestran la narrativa del rey desde un ángulo más oscuro. Así que vamos a escuchar la canción título, que es King Demonium, y después obviamente te voy a poner a un par de bandas clásicas de toda la vida que son las que se mencionan aquí en este disco con la música de Hammer King. Escuchemos. Welcome to Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal con Tony González. Como te decía, iba a continuar hablándote de Hammer King. Una de las bandas que ellos mencionan es que dicen: hemos utilizado elementos de Sabotage. Y yo realmente escuché el disco, y claro, Sabotage tiene una carrera tan amplia y una mutación de estilos también igualmente amplia, que no les encontré yo que tuvieran mucho de Sabotage. Pero bueno, si ellos dicen que sí, así será. El caso es que quiero ponerte una pieza de Sabotage. Hay una pieza que yo, desde que la escuché por primera vez, hice memoria, y esta canción la escuché por primera vez en casa de mi amigo Fidel Bermejo, porque allá en La Habana hay un barrio que se llama El Vedado, y en El Vedado están los edificios más altos que hay en toda la capital, y en uno de esos edificios tan altos vivía mi amigo el Fide, Fidel Bermejo, y el Fide tenía puesto una antena porque desde la ventana de su casa hacia el horizonte se podía llegar a las costas de la Florida. Así que escuchábamos emisoras de los Estados Unidos, de la zona sur, emisoras de rock. Y aquí fue donde por primera vez yo escuché esta pieza de Sabotage, que se titula Of Rage and War, y que es la canción que te vamos a poner. Of Rage and War. Impresionante. ya cerramos el capítulo Hammer King, quienes presentaron su disco King Demonium el año 2022, el pasado mes de agosto, con algo de Manowar. Yo sí me doy cuenta, no sé si es porque Hammer King, aquí está el cantante de Ross the Boss, Titan Fox 5. El caso es que yo creo que en Hammer King hay algo de Manowar, como también lo hay en la banda de Ross the Boss y en otras bandas que han salido relacionadas con Manowar. Y Manowar, por supuesto, yo siento mucho que una banda que musicalmente ha aportado tanto al metal esté en estos momentos en una tesitura bastante desafortunada, para decirlo de alguna manera. Yo recuerdo que por poco yo pago la entrada desde el Fest, por poco yo me voy hasta Francia porque Manowar estaban anunciados en el cartel, y cuando veo, resulta que el único grupo de los anunciados que no tocó fue Manowar. Manowar dijo que iba a demandar a la gente del Hellfest, el Hellfest diciendo que había cumplido todo lo que le habían dicho, y el caso es que no sé en eso en qué quedó, porque realmente la carnaza es algo que no nos interesa ni a mí en lo personal ni a este programa como Made in Metal. Pero después resulta que en este año Manowar estaban anunciados para un cartel de un festival español, y resulta que después pasa lo mismo, Manowar no vienen a tocar o no se presentan o llegan o lo que sea, y el pretexto que ponen en este momento es que Manowar había exigido que desde antes de su concierto y hasta que su concierto se acabara, todo el merchandising de todas las bandas tenían que quitarlo y poner solamente el merchandising de Manowar. A mí me parece eso una estupidez inmensa, pero bueno, los Manowar a veces saben, todo el que es melómano, que la música y las declaraciones de las personas que hacen esta música no están realmente muy acorde con lo que siente uno cuando escucha esa música. Pero nada, el caso es que Manowar es así, y vamos a escuchar una pieza del Sign of the Hammer. Sign of the Hammer a veces no se menciona tanto como otros discos, pero aquí hay una canción preciosa que se llama Guyana, que es la pieza que vamos a escuchar. Your command by your on the grand final stand. Guyana, in the cult of the damned, give us your word on the grand final stand. Damn, we are with the land, too afraid to look up, we offer this hand. Hurry back, children, there isn't much time, but we'll meet again on the other side. Be good to the children and old people first, have them a drink, they're dying of thirst. Guyana, in the cult of the damned, give us your word for the grand final stand. Guyana, in the cult of the damned, give us your word for the grand final stand. Tony González. Si algún oyente tiene un gusto musical muy amplio, quizás sepa que hay una banda de jazz británica que se llama Incógnito, que tiene mucho más de 35 años de fundada, que quizás tiene 40 años, que es una banda espectacular, ha tenido unas cantantes maravillosas, pero no te lo digo porque te vaya a poner aquí Incógnito, aunque es posible que en algún programa lo haga, sino porque esta banda que estás escuchando de fondo se llama Incógnito Theory. Es una banda que se formó en el año 2009 por el cantante principal, letrista y fundador Dave Incógnito. Yo creo que esto es un sobrenombre porque el apellido, imagínate que te pongan, a ti tú te llames Juan Incógnito. Bueno, hay un locutor de televisión que se llama Juan y Medio, yo pensaba que era el apellido, pero no, es que Juan y Medio es que es tan grande que es Hombre y Medio. El caso es que Incógnito Theory ha puesto el listón muy alto para traer su mezcla única de crossover hard rock sureño con groove metal, avanzando rápidamente desde el sonido más antiguo y con la ayuda del productor Steve Sink, bajista de Danzig y batería de Sanheim, han producido el EP homónimo, este que estás escuchando ya de fondo. Además, el bajista de Symphony X, de Ross the Boss, de Silent Assassin, y buen amigo Mike Lepon, a quien también hemos entrevistado en Made in Metal, puedes verlo en el canal de YouTube solamente poniendo Mike Lepon Silent Assassin Made in Metal Interview, vas a ver la entrevista. Él ha estado aquí metiendo las manos y se siente en el buen sonido de la banda. Dave Crum, el guitarrista principal de 60 Miles Down, presta sus servicios de sesión, y el nuevo guitarrista permanente es Steve Blackgoat, que ahora toca la guitarra para la banda. Este EP homónimo fue el nacimiento de un nuevo sonido que ellos definen que está impulsado por el whisky americano, pero es hard rock sureño, y el EP consiguió que firmaran con Rage Brick Record. La banda firmó un contrato discográfico con este sello global, y a través de su CEO y la asistencia de Metal Devastation PR lograron llegar aquí, que es donde estamos en Made in Metal. Vamos a escuchar una pieza que se titula Set It Off, y si les gusta, presten atención que en el futuro espero que vuelva a salir buen material de Incógnito Theory. Escuchemos. We'll be right back. Y esta banda que escuchamos ahora, yo siempre la definiría como una banda clásica. Es una banda que tiene más de 30 años, que es King's X, quienes acaban de sacar en este año 2022 su disco Three Sides of One. Ellos, como te decía, se conocieron en 1980 y con el tiempo formaron primero una banda de covers llamada The Edge y luego Sneak Preview, ya con temas propios. Y no es hasta el año 1988 que editan como King's X su primer disco y sorprendente debut, titulado Out of the Silent Planet, repleto de rock progresivo y armonías vocales. De ahí en más, o sea, a partir de ahí, lanzaron 12 discos de estudios. El último, con material nuevo, fue del año 2008, hace 14 años. Y después de este disco del 2008, solamente lanzaron 3 discos en directo. A finales del 2019, justo al inicio de la pandemia de COVID, Jerry Gaskill, el batería, anunció que el grupo se uniría para grabar el nuevo disco. Pero bueno, la pandemia lo retrasó todo y durante estos años, sin grabar nada nuevo, la banda sí siguió tocando en directo sin darnos nuevo material, o sea que no es que se hayan quedado en la casa. Y sus miembros participaron en más de 10 canciones, o sea que fueron juntando material como para 3 discos, o sea que al final tenían 30 canciones. Ty Tabor llevó 3 canciones, Gaskill llevó 3 y Doug Pinnick llevó 27 canciones para este disco. Así que el 2 de septiembre salió este disco con el sello discográfico Inside Out, que creo que es el sello que más le pega a King's X, a pesar de que después le puede pasar, como nos cuenta el batería Mark Sonder, que le pasó con su banda anterior a A2C. Y esto también lo podemos ver en la entrevista de Mark Sonder en el canal de YouTube A-Z Interview Made in Metal, y nos cuenta qué le pasó con esta discográfica Inside Out. Pero bueno, espero que esto no le ocurra a King's X y vamos a escuchar una pieza que es Give It Up. Drag it all around looking for the lonely people. Whoa, whoa, whoa. Made in Metal, mucha música y muy buena. Y vamos a continuar con dos bandas que yo considero que también pueden ser, bueno, yo considero lo que también pueden ser consideradas clásicas. Ya tú estás escuchando algo de fondo y no es Cavalera Conspiracy o ninguno de los grupos donde esté Max Cavalera. Los que hayan escuchado ya este disco saben que es el disco más reciente de Machine Head. El disco se titula Of Kingdom and Crown, año 2022. Y los que hayan escuchado este disco se han de haber quedado algo asombrados por el rumbo del CD, al menos en sus inicios, o sea, en las primeras canciones. Yo llegué a pensar cuando puse la primera canción que había escogido el CD erróneo. El caso es que el último lustro de existencia de los icónicos Machine Head no ha sido fácil. Una formación irregular tras la salida de su bajista Adam Duss en el año 2013, que se vio nuevamente azotada con la desbandada en el año 2018, de Phil Demmel y Dave McLean. Mucha incertidumbre con la banda, que clareó un poco con la gira masiva por salas en la que Chris Kontos y Logan Mader volvieron a la banda dos décadas después para celebrar los 25 años del tan querido y exitoso disco Bury My Eyes. El caso es que Logan Mader también los hemos entrevistado para Made in Metal, pero nada, yo creo que el problema de Machine Head es un problema de, a lo mejor estoy especulando, pero es un problema de carácter de su guitarrista y vocalista. El caso es que 4 años y pico más tarde de todas estas idas y venidas, y con algunos singles irrelevantes por medio, los californianos comienzan su nueva etapa, entre comillas, con el estreno de este disco. Un disco que no prometía demasiado y que sorprendentemente ha traído de vuelta gran parte del sonido de los Machine Head más clásicos, retrotrayendo, para decirlo correctamente, a la sólida tríada de Through the Ages of Empire, The Blackening y Unto the Locust, los discos del año 2003, 2007 y 2011. Las 13 canciones que lo componen tienen coherencia y suenan a caballo entre el thrash y el groove metal, dejando al grupo en un nivel más que bueno, aún a pesar de algunas semejanzas que casi llegan a calcar estructuras de anteriores composiciones. Bueno, no importa, al que le guste Machine Head esto le va a gustar, y al que no le guste Machine Head esto a lo mejor quizás no le va a gustar. Vamos a escuchar una canción que es Kill the Enemies, y para que ustedes vean la diferencia de estilos que ya se va presentando dentro de este disco. Escuchemos. Control and a Bible of lies. My heart is turning to stone. Blood. Y la otra banda que te digo que ella es una banda clásica, obviamente cuando yo te la mencione tú dirás que sí, aunque a lo mejor ya la música te está dando una pista, es Megadeth, quienes lanzaron su disco The Sick, The Dying and The Death en el año 2022. Es el 16th disco de estudio que se dice pronto de la banda americana Megadeth. El disco fue lanzado bajo el sello Treyarch, que es el sello discográfico propiedad de Dave Mustaine, y esto lo distribuye Universal Music. Después de 6 años han sacado ya su disco. Durante la grabación del disco, el bajista fundador Dave Ellefson fue despedido de la banda debido al escándalo, que causó cierta nube oscura en la producción y del cual hemos hablado muchísimo, no solamente en la entrevista que le hicimos a Dave Ellefson, que puedes ver en Made in Metal y también en la web, sino en el libro que fue publicado este año 2022, que se llamaba Tienes planes para 2022, entrevistas con músicos de rock y el metal de los 5 continentes. Y aquí hablamos mucho de todo lo sucedido y qué fue lo que ocurrió, más nuestra opinión. El caso es que Dave Mustaine, no sé si fue por cobardía o por principios, eliminó las líneas de bajo de Dave Ellefson del disco, que fueron grabadas de nuevo por el bajista actual de Testament, Steve DiGiorgio, que le dan una buena marca a este disco por las aptitudes del músico. Realmente, después de despedir a Dave Ellefson, ningún bajista que no fuera Steve DiGiorgio, que es realmente una bestia del bajo, hubiera logrado dar esta credibilidad que tiene el disco. Desde el punto de vista artístico, este último capítulo de su discografía parece adquirir un elemento nostálgico que sigue empujando a la banda hacia adelante como un flujo constante y continuo, demasiado fuerte para ser frenado. Hay una diferencia notable en este disco, algo que ha faltado en los últimos 2 anteriores, y es la pesadez. Parece haber un esfuerzo concertado para hacer que esto sea un disco pesado, pero con un lado melódico y armonioso, y funciona a lo grande. En estos tiempos, donde las apariencias hablan más que el talento, mantener vivo el fuego con honestidad y respeto por el pasado es un plus, y además evitar caer en el estancamiento es sumamente complicado. Cada oyente definirá si este disco cae o no en ello. Todo el que haya visto a Megadeth en directo en los últimos años sabe que Dave Mustaine cada vez tiene que esforzarse más para poder cantar, y no sé yo cómo podrá con algunos versos de este disco, pero bueno, no importa. Ahí estaremos, porque Megadeth en directo es una maquinaria bien engrasada. Yo te lo digo, es verdad, cada vez que veo a Megadeth en directo veo que Mustaine ya casi ni canta. Pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Va a poner otro cantante como han hecho últimamente Gravedigger? No sé yo qué hará. A mí me parece que Dave Mustaine es mucho más cabezota. El caso, bueno, vamos a escuchar una canción de este disco que es Soldier On, y ustedes verán que se mantiene el estilo de Megadeth. Y nada, posiblemente habría muchas más cosas que decir de Dave Mustaine, pero no las vamos a decir ahora. Vamos a escuchar Soldier On. They were all throughout your life. The road was soon yours. got no job, but I got long hair. I got no job, but I got long hair. I got no woman waiting back at home. I got no woman waiting back at home. I got all I need, I just soldier on. I got all I need, I just soldier on. Is this the real life? Is this just fantasy? It's made me die. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces. De los que su esfuerzo siempre valió la pena. Familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te hablo de cualquier tontería. Y mira, hoy sí te voy a hablar de música. Te voy a hablar de dos músicos que he mencionado ya anteriormente. Y es uno de ellos, es que en su momento cuando hablé de Machine Head, el nombre no lo recordaba, que es Rob Flynn. Y el otro es Dave Mustaine. Yo, cuando Machine Head comenzó como banda, yo no pensé que fuera Rob Flynn quien llegaría a ser el dueño de la banda como tal. El único, me parece que es el único miembro que aún queda y es quien toma todas las decisiones. Y a veces te decía, o a veces te decía no, te decía aquí, en esta parte dedicada a Machine Head, que yo creo que Rob Flynn tiene un carácter un poco peculiar, y eso me lo he pensado porque yo recuerdo que cuando estuve en la Riviera, mira, fue una oportunidad de ver a mi amigo Camilo Ernesto Olivera, quien estaba de paso por España y al cual pude invitar a este concierto para que viera Machine Head. Hubo un momento en que salía este hombre con un guardaespaldas del camión, del bus, del autocar, diríamos, del autocar de gira. Y lo paró un chico para hacerse una foto. El guardaespaldas le decía al chico, no, después del concierto. ¿Tú crees que al final del concierto salió a hacerse fotos con los fans? No. Para nada, para eso ya está Ronnie James Dio. También se le han ocurrido otras genialidades, como por ejemplo, decir que no quiere que le hagan fotografías en los conciertos en directo. No sé si es porque está ojeroso o se da cuenta que es feo y que no le queda muy bien la apariencia que tiene. Pero bueno, cosas como esas. Cada cual tiene derecho, aquí, esto lo he visto en Facebook, que la gente opina sobre eso. Cada músico tiene el derecho de definir lo que quiere que hagas o no hagas. Por ejemplo, los otros días el vocalista de Iron Maiden, Bruce Dickinson, se quejaba de que había gente fumando hierba ahí en el concierto en la primera fila. A lo mejor ya le estaba dando el olor y se estaba mareando un poco. Y también Ian Anderson se molesta si alguien fuma cuando está tocando, lo mismo como solista que como Jethro Tull. Pero son cosas así. El otro, del cual hablamos aquí, que es Dave Mustaine, yo a veces veo los encabezamientos de las noticias porque esas noticias ni siquiera las leo, que después de tantos años, él sigue con la tontería de que Metallica, de que lo echaron de Metallica, de que tenía que haber vuelto a Metallica, de que se sintió muy dolido cuando lo echaron de Metallica. Y bien, hay quien tiene su opinión, yo tengo la mía y la voy a dar. La mía es que, mira, me alegro que te hayan echado de Metallica, Dave. ¿Por qué me alegro? Porque si no te hubieran echado de Metallica, tú no hubieras hecho una banda que se llama Megadeth, que es una banda que, fíjate, hay que todo en su debido puesto. Megadeth no es una banda tan grande como Metallica, pero es casi tan grande como Metallica. A lo mejor a Mustaine le duele el casi, pero lo otro es que Megadeth continúa haciendo el mismo tipo de música, mientras que Metallica ha navegado en muchos sonidos y hay quien ya no les gustó el Metallica 91 y a casi nadie le gusta el Lulu, y hay otros discos que realmente son un desastre. El Saint Anger a mí me parece desastroso, pero bueno, Metallica ha sabido continuar y mantenerse y Megadeth ha sabido continuar y mantenerse. ¿Qué pasa? Y esto es otra especulación. Si Dave Mustaine hubiera seguido en Megadeth y no lo hubieran echado por borrachuzo, que era el pretexto que pusieron los músicos de Metallica, y por su falta de consistencia con la música y con el grupo, realmente tarde o temprano lo hubieran tenido que echar por sus egos, que me parece que son inmensos, y que ese apego a la religión católica me parece que no ha sabido limar del todo. Bueno, el caso es que sí, estos músicos son así, cada cual es a su manera. Yo soy a la mía. Me parece que aquí en este programa me he dado un poco demasiado autobombo, y no es que tenga el ego grande, aunque tengo otro amigo, también escritor y presentador de programas de radio de La Habana, que se llama Carlos Fornés, que casi siempre cuando nos veíamos, nuestro saludo era hola Carlos, y él decía hola Tony, y ambos nos decíamos el ego cómo va, porque siempre le decía que el ego a veces hay que alimentarlo. Nada, esto es todo. Tú alimenta tu ego, pero aliméntalo con comida sana, no lo alimentes con comida chatarra. O sea, que no alimentes tu ego a base de basura. Y nosotros vamos a continuar con la música, que es el factor fundamental, el punto esencial de este programa, Made in Metal. Continuemos. Made in Metal con Tony González. Esta banda que escuchas de fondo es Nothing More, el disco es Spirits del año 2022. Es un disco que tuvo 3 nominaciones al Grammy y es un disco donde la banda combina himnos masivos, ganchos pegajosos y música progresiva con letras introspectivas y filosóficas y un grado de emoción que invita a la reflexión. Spirits documenta el impacto que los últimos 2 años de confinamiento y angustia han tenido en el mundo, capturando la desesperación de la sociedad, las luchas por la salud mental y la autorrealización. Las letras están inspiradas por filósofos como Alan Watts y Carl Jung. Yo decirte que estos filósofos no los he leído jamás, aunque conozco ligeramente a Carl Jung, pero el caso es que Nothing More también ha lanzado su propio test de metapersonalidad que muestra tus elementos correlativos, caminos y percepciones. El cantante de esta banda es Johnny Hawking, quien dijo, y lo voy a citar: este álbum es un experimento masivo para ver qué tipos de espíritu se conectan con determinadas canciones del disco. Entra a spirittest.com, luego escucha nuestro nuevo disco y nada, ahí tú mismo harás un test a ver si tu espiritualidad tiene que ver con alguna canción. Hay una pieza que no es la que vamos a poner, que se llama Best Time. Es una canción que es un recordatorio vivo de que hay que vivir el ahora. Y Hawking, bueno, lo vuelvo a citar, y dice: a menudo los mejores momentos de nuestra vida se nos escapan sin ser reconocidos ni apreciados en el momento. No es hasta que pase el tiempo que nuestra mente revela lo que nuestro corazón siempre supo. Y te cuento que yo siempre esto lo he sabido y es por eso que trato de disfrutar el momento Carpe Diem, Make My Day. Esto desde que en los años finales de los años 80 yo hacía un programa de radio en una emisora de allá de Ciudad de La Habana, en Cuba, y este programa de radio se llamaba Carpe Diem. No era yo el único que lo hacía, porque era un programa de verdad de profundos conocimientos, pero sí en lo que era la parte de música y la parte de cine, yo a veces hice algunos programas y que creo que me quedaron muy bien. A mí me felicitaban. Y ahí fue donde comenzó mi amistad con Joaquín Borges Triana, quien es uno de los periodistas más completos en el área de música y arte que todavía viven en Cuba. El caso es que es por esa razón, lo del vive tu día, disfruta el momento, que siempre te recuerdo que escuches Made in Metal, porque ahora no te darás cuenta, pero Made in Metal es un programa de radio del cual te acordarás en el futuro y lo vas a tener como referencia. Vamos a escuchar Dream With Me, que es una pieza de este disco de Nothing More. Trust yourself to the darkness. Yeah. Ya anteriormente te mencioné Leyendas del Rock. Megadeth es una de las bandas que está ya anunciada para Leyendas del próximo año. Y este año que pasó, estuvo Powerwolf con su show completo. Yo esta era, creo que es la tercera vez que veo a Powerwolf. Ellos sacaron un disco que se llama The Monumental Mask, a Cinematic Metal Event. Ellos, como te decía, realizaron un evento de streaming en DVD, Blu-ray y disco, que es este. El disco este salió con Napa Records. Si tú te compraste el DVD, te imaginarás todo eso que ves ahí en directo, y en directo es así mismo y hasta mejor. El pasado 8 de julio fue que salió el disco. Un mes más tarde veíamos ese espectáculo en directo en Leyendas del Rock, y los que pensaban que lo habían visto todo en el sector del directo se equivocaron al instante, con una producción de audio inigualable y unos efectos visuales que solo pueden describirse como impresionantes. Los que presentaron con este concierto superó todo lo visto anteriormente, y este disco ya está disponible, como te he dicho, en numerosos formatos, incluyendo un libro de 96 páginas y caja de lujo, caja de vinilo, DVD, Blu-ray, todo tipo de edición. Además, en algunos hay una sorpresa que incluye el concierto de Powerwolf en video, en el concierto en el Back en 2019. Este se llamó Hallowed by the Holy Ground, en su totalidad como bonus especial. Bueno, nada, el caso es que lo que ha hecho Powerwolf, tanto para su venta, para que lo tengas como un recuerdo, como en directo, es maravilloso. A mí siempre me pasó, me pareció desde el principio una magnífica banda, y yo creo que después de este paso, si no llegan a alcanzar el Olimpo de los grupos de metal, que yo creo que ya lo han alcanzado, están a punto de hacerlo. Vamos a escuchar la pieza que da introducción, que es Monumental Mass Theme, y después Dancing with the Death. She was dancing with the devil. eyes of starlight, read the words of the secret rhymes, lost her soul to the darkest fire. Esta es la despedida, queridos amigos. Espero que te haya gustado y que hayas disfrutado de estas dos horas de Made in Metal. Ya el programa se acabó. Esto fue Made in Metal, pero yo sigo siendo Tony González y te espero aquí la próxima semana con otro programa bastante variado y lleno de sorpresas. ¡Chao! free. Sirens and flashing water seem the perfect place to be. Now pull the beat hearted, a job you can't touch. Get the show started, all I have to do is light a match. We're racing with fire, it's a meaningless books. Oh, appreciating how it looks. Nice meals and dreams. you see.